¿Cómo entender la renovación, la transformación, el cambio en nuestra vida como un proceso normal y natural si no hemos sido educados para aceptar los cambios? Hemos sido educados para tenerle miedo a no controlar las situaciones. Este va a ser el tema que nos va a tener durante unos minutos nuestra atención. Para poder empezar a analizar los cambios y cómo manejarlos, tendríamos que tener en cuenta varios elementos. El primero es la necesidad de comprender que todo en el universo se transforma y que la seguridad no está en la aparente quietud, precisamente. En la certeza del cambio es lo que nos debe dar la seguridad que todo va evolucionando. Esto nos lleva a un segundo aspecto a evaluar. ¿Por qué muchas veces no cambiamos? ¿Por qué se da el miedo o el temor? Se da por el desconocimiento de la naturaleza de las cosas. Para que nosotros logremos cambiar, tenemos que llegar a la profunda convicción de que cada momento estamos renaciendo nuevas situaciones y que esta permanente evolución es la que va a permitir que avancemos. Esto termina siendo muy revolucionario para nuestro concepto donde hemos crecido y construido con una aparente estabilidad de las cosas. De ahí la resistencia que tenemos de manera natural a hacer modificaciones que no obedecen a nuestra manera de pensar, de sentir o de darnos seguridad. Vamos a mirar un poco más a fondo cada uno de los elementos para poder detallar en qué consiste el proceso de cambio. Quiero que en este momento cierres los ojos y te imagines dentro de ti esa gran capacidad de transformación y esa gran capacidad de profundidad que puedes manejar en algún aspecto de tu vida. Aunque tú no lo tengas claro, aunque tú no sepas en qué área de tu vida con claridad tienes la posibilidad de hacer cambios de manera profunda y significativa, es muy importante que sepas que dentro de ti habita esa gran capacidad de transformación. Si no existiera esa capacidad de transformación, esa capacidad de transmutación en nuestra vida, no podríamos evolucionar. A diario, cada célula de nuestro cuerpo se transforma, se renueva, entre comillas, muere para renacer con un estado de conciencia diferente, para renacer con un estado de perfección. Es así como desde niños no nos damos cuenta de nuestro crecimiento biológico. Somos conscientes de que somos nosotros, pero no nos damos cuenta de nuestra evolución. Tener plena atención en nuestro proceso biológico es una metáfora de la vida, de cómo las cosas alrededor de uno cambian, de cómo estar atento a esas grandes transformaciones en la vida de uno, le dan las señales necesarias para ir adaptándose. Todos los procesos en nuestra vida son procesos adaptativos de cambio, son procesos de transformación. Podríamos poner muchos ejemplos, pero vamos a precisar algunos para poder entender. Cada célula, como ya lo dijimos, está en un proceso permanente de transformación. Si nosotros somos conscientes del tipo de alimento que tenemos, del tipo de pensamiento que tenemos, del tipo de intención que poseemos, eso se va a ver reflejado en la información de nuestro cuerpo físico y en las transformaciones de nuestra vida. Y eso funciona en todos los planos, en el plano mental, en el plano emocional, en el área de pareja, en el área de intimidad. Entonces las transformaciones en el ser humano estarán muy ligadas a ese proceso de conciencia del cambio, de la transformación. Sigamos explorando un poco cuatro elementos que nos van a dar claridad sobre este aspecto. Miremos. El primer elemento que vamos a mirar es esa capacidad profunda que tenemos todos de evaluar intensamente los aspectos que debemos transformar y sentir en nuestra vida. Eso es fundamental porque cuando somos conscientes de nuestra capacidad profunda de hacer cambios, cuando los interiorizamos, cuando los sentimos, logramos dar ese paso adicional que muchas veces por miedo, por convencionalismos, por inseguridades, no tomamos. Y el elemento de la seguridad, sintiendo profundamente lo que hay que hacer, es el primer motor que nos va a mover. El segundo tiene que ver con esa gran capacidad de comprender que nosotros somos seres que nos vamos transformando y renovando. Nuestra vida es una experiencia continua de transformación. Y abrazar la transformación es asumir nuestra naturaleza cambiante. Realmente, todo en la naturaleza nos muestra que no somos diferentes a lo que nos rodea. Cambiamos, nos transformamos, nos renovamos, pero no estamos muy atentos, no estamos alertas. En ese aspecto, ahí tenemos ya los primeros elementos para transformarnos. En segunda medida, tendremos que mirar qué tan preparados estamos para dichos cambios. El tercero y cuarto punto tienen que ver desde dos puntos de vista con una misma idea o un mismo concepto. Tienen que ver con el renacer. Renacer en varios aspectos. Renacer es comprender que siempre va a haber un mañana y siempre va a haber la posibilidad de ir transformándonos poco a poco en nuestra conciencia, en nuestra vida, en aquello que sembramos y va rebrotando, por decirlo de alguna manera, o va dando nuevos brotes. Desde ese punto de vista, el renacer es siempre la posibilidad que va a haber un mañana mejor. Y esa es parte de la semilla que habita en nuestro corazón. La certeza de que la situación de hoy se va a transformar para un mañana. Cuando yo tengo esa certeza de que voy a renacer, que estoy siendo guiado, que estoy siendo acompañado, puedo asumir los cambios con mayor tranquilidad. Para poner un último ejemplo que nos ilustre esto, miremos cómo, por decir algo, en el área de pareja, si yo logro entender que cada cambio que se da en mi relación, que cada cambio que se da en mi integración, en vez de asustarme, en vez de bloquearme, me permite ver cómo voy evolucionando con la otra persona, me llevaría a un estado de mayor plenitud, a un estado de mayor crecimiento. Y esto no solo en la convivencia, en la intimidad funciona igual. Cuando yo logro entregarme a crecer con el otro, a fundirme con el otro en un momento, salir de mi individualidad para crecer con el otro, vivir una experiencia, crecer y después retomar mi individualidad como proceso de conciencia, eso me permite evolucionar. Por hoy no es más. Espero que sigas avanzando durante esta semana. Vamos muy bien, vamos avanzando. Aunque no somos conscientes de los cambios, poco a poco, así como estos audios han ido transformando tu conciencia, así vamos avanzando hacia una mayor plenitud. Te deseo lo mejor. Te deseo que puedas transformar cada uno de los pensamientos, de las emociones. Sigue trabajando con los ejercicios. Medita sobre los pensamientos semilla y escucha los audios. Te envío un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.